Otra vez me voy quedando solo. Se te nota en la mirada que tú ya no quieres nada. Mi corazón te extraña. Y me encargaré de borrar todos tus besos, tus palabras, tu cuerpo y mis cosas. En realidad me gustabas. Si te dices bien, tú sabes que no. Solo te pego tu drama. Desaparece el sol. Thank you.